Temas de Informática Popular. Podcast producido por Gustavo y Daniel Santiago Montoya. Programa número 12, grabado el 26 de febrero de 2006. Hola, Dani. Hola, Gustavo. Hoy vamos a hablar sobre derecho informático. ¿Cuáles son los derechos informáticos? No derechos, derecho informático. Hay una diferencia. Sí, hay mucha diferencia. Cuando hablamos de derecho parece un tema especializado para abogados. Pero no es así. Vamos a hablar del derecho informático, pero desde un punto de vista del ciudadano común y corriente. No es un programa para abogados ni para especializados, sino, como son los programas de informática popular, para tratar el tema al alcance de todos nuestros oyentes. Iniciamos la grabación de este podcast, de este programa. Lo hicimos con la finalidad de que este curso de informática sirviera de apoyo didáctico para los alumnos que asisten a esta programación. Debo aclarar, es justo aclarar a esta altura del programa para muchos oyentes, que es un curso de aproximadamente 220 alumnos, que ya llevamos 15 días de haber iniciado el curso. La ayuda que se hace con este podcast es que ellos puedan escuchar cuál es el tema que se va a desarrollar en la sesión siguiente del curso, y ya teniendo esa base dentro del aula, se hace el desarrollo del tema, se discute a profundidad ya desde el punto de vista jurídico y los puntos, pero el planteamiento se hace en forma muy elemental. Y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a plantear qué es el derecho informático. Veníamos hablando de que la informática, es decir, los procesos automáticos de información, están involucrados en la vida social y en la vida personal del hombre en todos los niveles. Ya no hay actividad humana que escape a la influencia de la informática. Vimos que se ha extendido de tal forma la informática que ha llegado a especializarse, y vemos que influye tanto para los asuntos más triviales como para los asuntos ya especializados, para la educación, la medicina, la administración estatal, el comercio. En fin, yo creo que sería más fácil decir en qué actividades no está la informática. Sí, pero ¿como cuáles no hay? Si hay alguna, por lo menos. Por eso te digo, sería más fácil decir qué actividades no están influidas por la informática. Yo creo que ninguna. Ya en estas alturas del desarrollo social, en la sociedad de la información, todas las actividades sociales y de la vida del hombre están influidas de algún modo, en alguna medida, por la informática. Ya habíamos dicho los problemas que se presentan con muchos derechos. Particularizamos el derecho a la privacidad, pero no solamente la privacidad, pueden verse afectados muchos otros derechos. A propósito, hoy escuchaba el podcast número 61 de Comunicando, que es el podcast de José Antonio Gelado, que se encuentra en la dirección comunicandopodcast.com. En ese número 61 se comentan varios problemas de la informática, y entre otros hablaban de la implantación de chips RFID que ya se puso en práctica en unas empresas de Estados Unidos de Norteamérica para poder identificar a los trabajadores que ingresan a las plantas. Y ya está la discusión también por parte de las entidades que defienden los derechos a la privacidad y a la intimidad de que esta práctica es violatoria de tales derechos. ¿Pero en qué sentido? Pues, o sea, yo no le encuentro ninguna forma en la que esto viole la privacidad. Sí, porque es que tú llevar implantado un chip con información que puede leerse por unos lectores dentro de la empresa o fuera de la empresa, y que también en ese chip se puede grabar información que tú no conozcas, grabas información de control sin que tú lo sepas, ya eso te está violando tu intimidad. Y es como una especie de presión sobre el trabajador, porque en el medio laboral tú tienes que someterte a la voluntad del empleador, y si el empleador está reglamentando el uso del chip o está imponiendo el uso de ese chip para todos sus trabajadores, tú bajo la presión laboral tienes que aceptarlo, y no es bueno. Habrá quienes no estén de acuerdo con la implantación de un elemento extraño en su organismo, porque es un chip del tamaño de un grano de arroz que se implanta con una jeringuilla debajo de la piel. Pero habrá quienes no estén de acuerdo con eso. Sin embargo, por la presión laboral deben aceptarlo. Yo que pensaba que eso no influía en nada. No, sí influye, y mucho. También en ese podcast de Comunicando número 61, que es del mes de febrero de 2006, apenas acaba de publicarse la semana pasada, se habla de otro problema que es el problema de la retención de datos que se está aprobando ahora en la Comunidad Europea. Pero que la retención de datos. La retención de datos es una directiva para las compañías que manejan información de las personas. Estas compañías están, bajo esta norma de retención de datos, están en la obligación de guardar esos datos porque si se necesita verificar esa información, lo que dice, por ejemplo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, que necesita verificar para controlar pornografía. Llegado el caso de que se necesite identificar a alguno de esas personas, esa compañía que tiene los datos en custodia debe suministrar la identidad. Y para eso entonces se le obliga a la empresa a que guarde esa información durante cierto tiempo. Es lo que se denomina retención de datos, que es muy cuestionada porque se dice que en un momento dado puede violar la intimidad o la privacidad de las personas. No nos detengamos porque ese tema ya está esbozado. Ya lo hicimos, Ya ese pues. tema lo hicimos en el Hay que podcast seguir pasado. avanzando, no Sí. nos podemos quedar ahí. Decíamos que la regulación es necesaria en los procesos de información. No se necesita ser abogado. Basta tener sentido común para saber que si la informática está afectando derechos, que si la informática está involucrada en todas las actividades de la vida del hombre y de la sociedad, hay que regularla, hay que dictar unas normas que regulen esos procesos automáticos de información. Como dice Andy Ramos en su podcast Interiuris, en el último podcast, el número 13, creo que sí, el podcast número 13 de interiuris.com. Así tengo por aquí el dato. Sí, el número 13 del 21 de febrero de 2006. Andy Ramos en el podcast número 13 dice que el derecho es en buena parte sentido común, aunque no lo parezca. Pues bien, basta apelar al sentido común para saber que es necesario regular esas actividades. No se puede dejar que cualquiera vaya haciendo procesamiento automático de información, vaya tomando nuestros datos, nuestras historias Lo que clínicas, se le dé la gana. lo que se le dé la gana y hacer con eso lo que quiera. Lo que se le dé la gana. La persona que esté haciendo uso de la informática para procesar toda esta cantidad de información tiene que estar sometida a unas reglas. ¿Por qué? Porque es que el derecho es la regulación de la convivencia en sociedad. ¿Cómo así? ¿Para qué se crea el derecho? El derecho se crea cuando varias personas se asocian, es decir, cuando dos personas o más tienen que convivir, existe una regulación entre ellas para hacer posible la convivencia. Para lograr esa convivencia en sociedad, para regular los conflictos posibles entre las personas que viven en sociedad, se ha creado el derecho. Esa es la misión del derecho. Por lo tanto, el derecho tiene que ocuparse de todas aquellas actividades que pueden ser conflictivas dentro de la sociedad. Y si la sociedad informática, la sociedad de hoy, da lugar a posibles violaciones, y no solamente a posibles violaciones, sino que hay unos derechos valiosos, asociados con la información y con la informática, el derecho tiene que entrar a regular esas actividades y esos bienes. Ya habíamos dicho en alguna ocasión, Dani, que el derecho es paradigmático, es decir, que el derecho tiene que corresponder con un paradigma de la sociedad. Cada sociedad tiene unos bienes que son valiosos. Acuérdate que hablábamos que las sociedades que apreciaban el trabajo, entonces tenían una regulación laboral. Las sociedades que apreciaban la tierra, como las sociedades feudales, tienen una regulación para la tierra, y así sucesivamente. Esta sociedad es la sociedad de la información. El bien más valioso de esta sociedad es la información. Y este se debe regular. Claro, Pues no recuerdo muy bien todo eso, pero sí recuerdo eso Pero de si la tierra. entre gallos y medianoche, recuerda que eso lo hemos hablado Nah. en otros podcasts. No. Lo de la tierra, sí. Solo la tierra, Bueno. nada más. Si la sociedad es paradigmática, el derecho también es paradigmático, porque el derecho está concebido para una sociedad particular en un momento histórico particular. Luego, la sociedad informática requiere un derecho que regule tanto los procesos de información como que proteja y regule ese bien que es la información. Es una protección de doble vía. O sea que el derecho hace una doble protección, tiene un doble objetivo. El objetivo inmediato es regular los procesos de información, pero a la larga el objetivo inmediato es proteger la información, que es un bien muy valioso. ¿Cómo se logra esto? No sé. ¿Cómo Buena te crees pregunta. que yo soy el experto ahí? Antes tú deberías saber y no A ver, preguntarme. hay bienes de la persona que se denominan bienes fundamentales, que son los bienes que le han sido dados por su condición de persona humana, o La los derechos, libertad, la la vida. libertad, la vida, la privacidad, etc. El derecho tiene que entrar a proteger esos bienes. Por lo tanto, decíamos que existen las constituciones. Acuérdate que leíamos la constitución de Argentina, de Chile, de Bolivia, y Que todas leemos. hacían como énfasis en la Exacto. protección de la ¿Qué decían de esas constituciones? que ¿Qué decían esas constituciones? ¿La protección de a qué? ver, creo que era de la libertad o de se me fue, no Y sé. decía que nadie puede ser molestado en su vida familiar ni en su vida La personal. privacidad, Eso, que nadie se me puede ser olvidó. molestado, Sí, se me que olvidó. la correspondencia no puede ser interceptada. Ni la vivienda. Eso. Entonces mira que son unas normas que regulan esas actividades para que no toquen con la privacidad de las personas, para que no violen ese derecho. ¿Cómo se hace esa regulación? Cada país, mira que cada país hace una regulación interna ¿Cómo así? ¿Cómo así? en la constitución de cada país. Colombia tiene su propia constitución, Chile, Argentina, Bolivia, cada uno tiene una constitución política. En esa constitución política cada uno regula esos derechos. Y puede haber unos estatutos internacionales, que son los tratados internacionales, como la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que también regulaba, acuérdate que ese es el marco fundamental para regular la privacidad. Pues bien, esas normas que regulan procesos automáticos de información para que no violen los derechos fundamentales son normas que catalogamos dentro del derecho informático. Vamos a otro campo, los delitos, el derecho penal. ¿Qué pasa con la informática? Que el avance tecnológico en el procesamiento de información ha dado lugar a delitos especializados. En la informática, el robo de información de lugares importantes, Eso. información privada. Y lo que se presenta ahora, por ejemplo, en Internet con el famoso phishing. ¿Qué es phishing? Phishing es suplantar una página, por ejemplo, de un banco. Tú entras a la página, a Internet, y crees que estás visitando la página de tu banco y aparece con el logo del banco, con toda la apariencia de tu banco. Y es una página donde se te pide que digites tus datos porque van a hacer una verificación de seguridad. En realidad esa página es falsa. Toda la apariencia de la página de tu banco con el fin de capturar tus datos y ya después hacer transacciones con tus fondos. Y eso, ¿y no hay alguna forma de identificarla o algo? Sí, es factible identificar de dónde se montó la página falsa. Hay que hacer el rastreo a ver en qué servidor está la página falsa. No, Obviamente los delincuentes toman también todas las previsiones para no ser descubiertos. pero uno, pues, para saber que esa es la falsa o. Ah, sí. Hay una norma muy, muy de sentido común. Es simplemente apelar al sentido común. Los bancos nunca solicitan información confidencial a través de Internet. Eso siempre es de sentido común. Si a ti te están pidiendo información confidencial o información personal de manera telefónica o a través de Internet, ya de entradas tienes que sospechar de esa página. Y también tienes que ver por qué enlace fue que entraste. No es porque te aparezca una ventana emergente y te apareció la página de tu banco ahí sin saber cómo. No, tienes que saber cómo entraste tú allá, que si hayas entrado a la dirección correcta de tu banco. El problema con la informática es que ha dado lugar a nuevos delitos como ese y como muchos otros delitos que vienen en el campo de la informática. O como lo del chip que tratamos ahorita, que por Exacto. cualquier lector se puede leer la información del chip. Exacto, puede hacerse espionaje industrial, puede hacerse seguimiento de personas, extorsión, una cantidad de delitos, algunos nuevos y la tecnificación de los viejos delitos. Las estafas, que antes eran estafas muy elementales, ahora son estafas muy elaboradas utilizando los medios tecnológicos. A raíz del progreso de la informática, esos delitos tradicionales ya se han vuelto mucho más tecnificados y se han vuelto más difíciles de perseguir y de descubrir y de sancionar. peores en y han surgido nuevos delitos. Entonces, en el campo penal hace falta también que haya una regulación, que haya normas que sancionen esos nuevos delitos. El phishing, la pornografía y el turismo sexual en internet, las estafas especializadas, la interceptación de comunicaciones en el comercio electrónico para capturar contraseñas y para capturar información financiera o personal. Pero siempre está el problema de que los procesos y esos van siempre antes de la informática, o sea, vienen a lo sí, último. Sí, señor. Cuando es tratamos en el programa 2. El problema de que tratábamos inicialmente. En el programa 2, de hecho, no sí. Inicialmente. ¿Cuál programa fue? En el 2 de los problemas de la informática, es, que eran los 4. En esos, el primer programa no de informática, sí. Allí tratábamos eso, que el problema es que la regulación siempre va rezagada. El derecho siempre va atrás en segundo lugar de la tecnología, claro. Primero se desarrolla la tecnología y después tiene que venir el derecho a regular esa nueva tecnología. Pero mientras tanto ya ha pasado varias cosas, pues, sí, se ya ha han violado varias veces eso. Ese desfase es un problema, el desfase que se da siempre entre el derecho informático y las conductas que trata de regular y la protección que trata de hacer sobre la información. Pero también hay normas en otros ámbitos, normas privadas. ¿Cómo así? No entiendo. Del derecho privado. En el comercio electrónico se utiliza la informática. Tiene que haber regulación, tiene que haber normas que regulen el comercio electrónico. ¿Cómo se hace el comercio electrónico? ¿Cómo se hace el intercambio de información? ¿Cómo se tratan las firmas digitales, los certificados digitales? El intercambio de datos, lo que llama EDI. ¿Cómo se hace el intercambio electrónico de datos? Otra parte privada es la contratación informática. Ya hay nuevos contratos. Además de los contratos tradicionales, ahora tenemos contratos de software, por ejemplo. Los contratos de software son contratos típicos de la era informática. Antes no existían contratos de software porque no había software. Ahora necesitamos que se regulen los contratos de software. Necesitamos que se regule el comercio electrónico. Necesitamos que se regulen los documentos electrónicos, las pruebas electrónicas, los contratos electrónicos, que pertenecen a la esfera privada. Otro campo que hay que regular, la propiedad intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual? La propiedad sobre las obras artísticas, científicas o literarias. Vamos con el caso que es más conocido, con la música. Una obra musical. Se la baja de internet de alguna parte. No, ahí está. Mira que la tecnología posibilita que sea muy fácil esa violación de la propiedad intelectual. La música es el gran problema ahora con la piratería de música. Ya luego vino la piratería de las obras de video, o sea, las películas también. Luego la piratería de software. Y así sucesivamente la tecnología ha permitido que se den violaciones de las obras literarias, científicas o artísticas, que son las obras que están protegidas por la propiedad intelectual. Entonces necesitamos también regulación en ese campo, en el campo de la propiedad intelectual. Y necesitamos regulación en el manejo de datos. ¿En qué no, pues, hombre? Los custodios de datos, las personas que custodian datos, lo que decíamos, por ejemplo, los bancos que tienen los datos de las personas, entidades de salud que tienen las historias clínicas, todas esas personas son custodios de datos. Esos custodios de datos, los que tienen nuestros datos personales, tienen que tener una regulación que los obligue a tomar unas medidas de seguridad para que nuestra información no se vaya a ver involucrada en una violación de nuestros derechos. Todo eso, toda esa regulación, derechos fundamentales, delitos, contratos, propiedad intelectual, comercio electrónico, toda esa regulación es lo que se ha denominado derecho informático. Cuando tú oigas hablar de derecho informático, vas a saber que están hablando de la regulación de las normas que tienen que ver con estos aspectos, de los procesos de información y de la información misma. ¿Cómo te parece ese tema? ¿Muy pesado? Muy difícil. Está muy difícil. ¿Y tú se lo vas a colocar a tus alumnos? Sí. Ay, pobrecitos. Oye, ¿qué, quedaría muy especializado este podcast? Yo no ¿Será sé. ¿Será que nos toca modificarlo? ¿Qué? No sabría decir. Muy árido. ¿Cómo te parece? Tanto. ¿Cómo te parece a ti? que echarle un poquito de cabeza, eso sí. Bueno, pero algunos temas serán así, algunos temas irán un poquito áridos, un poquito especializados, otros serán ya más sueltos, más amenos. En el próximo podcast de informática, que es el número 13. 13, exacto. No, este es el 12. Por eso el próximo de informática es el Ah, 14, porque claro. el 13 es de temas generales. Es En el que... próximo programa de informática, el 14, veremos ya en la práctica normas que regulan procesos de información. Ya puede ser un poquito más ágil. Ya no va a ser tan árido como este de hoy, que es muy teórico. Se ha Bueno. acabado nuestro tiempo. Hemos terminado con el tiempo de hoy. Hemos agotado nuestro temario. No falta sino... De Mario, eso lo acabas de inventar. No. Bueno, Dani, chao. Chao. Esperamos sus comentarios y sus mensajes en el correo temasip@gmail.com. Hasta pronto. Programa producido en la ciudad de Medellín, Colombia, bajo licencia Creative Commons en modalidad de reconocimiento.